se fue, la marea subió y se fue. No lo busquen, que hasta ahora ya ni se ve. Arriba de las nubes va un avión con mi merca. Soy dueña de los cielos, cuando paso ellos tiemblan. Buena vida, me quiero dar buena vida, aunque me cueste la vida, que me digan que no es de verdad. Buena vida, me quiero dar buena vida, aunque me cueste la vida, y me digan que no es de verdad. Me dijo, ven, chiquitita, que aquí estás bien, yo te voy a cuidar, que algún lobo te va a comer. Debajo de la tierra corre un tren con mi merca. Del cielo cae mi nieve y un sol me calienta. Buena vida, me quiero dar buena vida, aunque me cueste la vida, y me digan que no es de verdad. Buena vida, me quiero dar buena vida, aunque me cueste la vida, y me digan que no es de verdad. Vi que desde mi país al extranjero, la droga es lo más que hace dinero. Suplidor de una fina mercancía, en mi nómina está lo político y la policía. Yo no existiera si mi producto no tuviera demanda. Si tú me tiras, vela bien donde anda. Con fuerte artillería siempre suena mi banda. Brr, oh yeah. Mansiones como Versace, carro el año, bote, aviones, mujeres y mariachi. Resucitaré en cada vela de la misa. Después de mi muerte será la moda mis camisas. Buena vida, le quiero dar buena vida, aunque me cueste la vida, y me digan que no es de verdad. Buena vida, me quiero dar buena vida, aunque me cueste la vida, y me digan que no es de verdad. Soy quilero, mi misión es hacer dinero, un capo con sangre de guerrero. Soy quilero, lo que subo, un trabajo por los cielos, triplico las ganancias por el suelo. Soy quilero, mi misión es hacer dinero, un capo con sangre de guerrero. Muere uno, pero nace 100 al año, me voy a dar buena vida.